Nelly, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Un día nubladito. Ah, ¿viste? Pero tenés razón, es re largo ese título. Sí. En realidad tiene que ver con una ordenanza que se hizo en el 2016, que también estamos pujando para que se reglamente, que tiene que ver con el encuentro de varias organizaciones, la búsqueda de organizaciones y la intervención y la participación en el control del transporte en nuestra ciudad. Entonces, por eso es tan largo el título, pero en realidad tiene que ver con esto de ser ciudadanos participantes y claro, que el Estado municipal no se haga el oso, ¿no? Porque también pasa eso. No escucha o no le conviene escuchar cuando la organización de la comunidad se hace presente. Sí, no escucha y tampoco parece, le gusta hacer o exigir que se cumplan los convenios a las empresas con las que hace convenio, como por ejemplo las dos empresas de colectivo de Viedma, que no están cumpliendo ni con los horarios, ni con la frecuencia, ni con los recorridos acá en Viedma, ¿no? Tal cual, es como que hacen acuerdos por reuniones privadas, ¿no? Y desatienden lo acordado para la gente. Por ejemplo, el recorrido y la frecuencia está acordado por contrato. Se firma, se reactualiza el contrato y se tendría que respetar, pero no. Eso parece que es un papel no vivo y la gente lo sufre, porque más aún hoy, si es un día de lluvia, más aún lo sufre, porque no sabe primero por dónde pasa. Si no tenés a un otro para preguntar, no se sabe por dónde pasa, porque van cambiando los lugares, o porque está muy agujereada la calle, o porque tiene mucho barro, o porque tienen otras circunstancias. Entonces achican aleatoriamente el recorrido. Y la frecuencia también está puesta a cada cuánto va a pasar el colectivo, pero bueno, eso es como un dado de suerte, ¿no? Y eso no tendría que ser así. Y también tiene, por ejemplo, la obligación de hacer un control de calidad. Quiere decir cómo están los colectivos, la frecuencia, el recorrido, las paradas, la calidad del colectivo, asientos, puertas, ¿sí? La disponibilidad que tiene para la compra del pasaje, la situación por la discapacidad, para que tenga la accesibilidad a las personas. Bueno, todo esto tendría que estar dado en una encuesta que tendría que estar realizando la municipalidad. Esto no es así. Bueno, y parece que hay una concurrencia de complicidades en esta historia, pues el municipio no controla y no obliga. No. La empresa no cumple porque le conviene no cumplir, gana plata. El Estado Nacional, que administra la SUBE, no tiene disponibilidad de tarjetas acá en Viedma y en Patagones, con lo cual la única tarjeta disponible es de la empresa. Parece que todo se confabula contra el usuario, contra el vecino que usa el servicio, y en todos los casos, curiosamente, resulta beneficiaria la empresa. Tal cual. Y cuando uno lo lleva esto, o sea, cuando la organización de los vecinos lo llevan al Consejo Deliberante, que tendría que ser recepcionado para la escucha y hacer lo propio a la palabra de los vecinos, aparece el tema, pero nadie se queja, no hay nada escrito, y así todo levantan la mano, de acuerdo como vos decís, al resultado del beneficio de una empresa que presenta informes que no son válidos, informes que gasta más de aceite que de nada, de gasoil. Y el municipio les cree. Es más fino, y exactamente, el municipio se apropia de eso Y bueno, después tendrá otros beneficios, no lo sabemos. Claro, lo que sí sabemos es que cada vez está más caro el pasaje, es más dificultoso para las personas, esto que vos mencionabas con el tema de la tarjeta SUBE. Aparece otra tarjeta que tiene los beneficios, tampoco no sabemos cuáles son para la cuestión del empresario, la maneja todo el empresario. Y bueno, empezando porque te la cobra. Exactamente. Ahí ya empieza ganando el empresario. Y ojo, no sea que el empresario diga, estas tarjetas tienen vigencia un año, y con lo cual el año que viene tenemos que comprarla de nuevo. Otra ganancia para el empresario. Ganancias extras, ¿eh?, en este caso. Sí, y también es dificultoso apropiarse de esa tarjeta, porque vos, si vos pasás por la empresa, vas a ver casi dos cuadras de fila haciendo... Sí. Bajo la lluvia, bajo el sol, ¿sí? Tratando de adquirir este nuevo dispositivo, y es el único lugar, y van, quieren cargarlo para ponerle recursos económicos dentro de la tarjeta, ni la SUBE ni esta tiene posibilidades. Claro. Porque también, si vos vivís en el 30 de marzo, es recontra difícil cargar una tarjeta ahí. Claro, sí, la cola esa que hay en la empresa me parece que es para el boleto de colectivo de los estudiantes, porque el otro lo están vendiendo en muchos kioscos, están vendiendo la tarjeta, pero te la cobran 80 pesos, me parece, y bueno, a eso hay que agregarle la carga, ¿no?, obviamente. Sí, sí. Bueno, a ver, Nelly, yo estaba pensando, sí. Estamos hablando de un servicio público, que se transforma en un derecho, es un derecho. ¿No? Ahora, no corresponde acá un amparo ante la justicia, ante la privación de un derecho o una violación de un derecho, como están haciendo las empresas. Nosotros el año pasado el ente lo llevó al amparo judicial, y en la justicia dijeron no le dieron el curso de amparo. Dijeron que bueno, que los procedimientos lo tenía que hacer la municipalidad como acordado, ¿no? Ajá. Así que no lo dieron válido. O sea, la justicia también se mete en esta historia lavándose las manos, ¿no? Exactamente. Total, ellos no van en colectivo, ¿sí? Uh-huh. Eso también hay que ver la diferencia, me parece. Lo sí que cada vez se hace más engorroso el tema de transporte. Y tanto lo que fue en el verano para lo que es el Cóndor, que también tuvimos reuniones con el secretario de Transporte, porque el colectivo de La Boca es a nivel provincial, y en relación a lo que pasa en Viedma y Patagones, ¿no? Uh-huh. Entonces cada vez más difícil para la población y más caro. Sí, entonces es complejo, por eso bueno, surgió hacer la reunión en el como dijiste vos, en el 30 de marzo, por suerte que el jardín no habilitó el lugar, porque bueno, presuponíamos que íbamos a estar con lluvia, y que bueno, construir cada vez más la fuerza de los vecinos, porque hay muchísimas quejas por todos lados. Entonces, cómo hacemos eco de esto, cómo juntamos esto que sentimos a través de la falta de los derechos por el transporte público, y podemos, bueno, tomar definiciones. Uh-huh. Y tomar conciencia que si nos juntamos todos, esta la ganamos, ¿no? Porque, viste, se ha hecho prevalecer un razonamiento desde el poder, ¿no?, sobre todo los medios hegemónicos, de que no hay nada que hacer, ¿viste?, de que tenés que resignarte a aceptar las imposiciones del Estado, que está en concomitancia con las empresas privadas, en este caso la empresa de Valor, y que no hay nada que hacer, no te queda otra, hermano, ¿no? O sea, convencernos de que sí se puede hacer, ¿no?, de que podemos cambiar esto, me parece que es un primer paso, y que esto lo vamos a hacer entre todos, porque si no va a ser muy difícil. Sí, tal cual, y que en otros lugares lo han podido hacer, en otros lugares han podido tener otras empresas municipales y empresas que se han podido organizar del Estado también, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso da la posibilidad, si en otros lugares lo pudieron lograr, ¿por qué nosotros no acá? Claro. Porque todos los años aparece la situación del aumento del transporte, el análisis de que lo que se firma no se cumple, bueno, entonces ir acercándonos cada vez más, organizándonos y bueno, y de esta forma poder llegar a toda la población y que la población sea escuchada, ¿no? Perfecto, 2 de la tarde entonces, ¿no? Ahí en el barrio 30 de marzo. Seguro que va a haber barro, como hay cuando uno va a la escuela o va al negocio o a la salita, pero lo importante es que podemos encontrarnos y poder, bueno, conferir en algo en pro a mejorar este derecho que tenemos de transporte público.